Pues aquí ha recogido las fotos según se iba haciendo el carnet de identidad. Las iba colocando todas de año en año, que se los hacía, ¿no? Y ya iba viendo cómo se iba haciendo mayor. Esta que era más joven y luego tuvo bigote y eso. Luego ya se lo quitó y nada, más. Iba engordando también un poco el cambio que pegaba. Y esta soy yo, soy Benedicta González García, que tendría 15 años o por ahí. Esta foto, pues, de esto que fui a León y me hice 3 o 4. ¿En un estudio? Sí. Pero bueno. Pero no un estudio de esos que arreglan la cara, un estudio que había en la calle La Rúa. O sea, una casa de fotos. ¿Y recuerdas por qué te la hiciste o así? Porque tenía ganas de hacer fotos. Es que antes aquí venía el fotógrafo pocas veces. Y pues no sé, aproveché. Había un fotógrafo en un pueblo cerca, pero venía a las fiestas o así. Que yo tenía muchas fotos hechas de fiestas, pero ahora no tengo ninguna. Y va a ser que yo, o sea, porque en la exposición estuvieron. Y ahora no las tengo. Eso no sé, eso fue de eso, del incendio, eso que se estropeó, se estropearon las fichas. Pues es que se nos incendió la chimenea por una viga y entonces hubo mucho calor dentro. Y con el calor pues se quemó el ordenador, todo se derritió. Máquinas de fotos, todo eso. Y estas estaban guardadas en el álbum, pero se conoce que también hizo calor y porque ahora están pegadas, que no estaban.